El año pasado, él se adelantó a los hechos. Él es un hombre de una gran sensibilidad. Él siempre está en las difíciles. Él nunca se la creyó. Él es el blanco de las críticas. Él es Adolfo Castelo. Ah, che, con una sola L. Ho visto quell'omino piccolino, inoino, fare cose grandi più di quel che pensi. Para que la realidad no te dé acidez, Milanta auspicia a Adolfo Castelo en el blanco de las críticas. Ho visto uomini cantare tutti in coro, poi ce n'era uno, se ne stava lì da solo, che faceva sempre. Horas 7 minutos, gracias Milanta, gracias Lorena, gracias Jorge, gracias Gillespie y a Palacio, ¿no? ¿Por qué? Gracias a Diego Roldán, por suerte no está Bonelo, les habla el blanco de las críticas, vamos Diego, ¿qué hace Bonelo? Está bueno. Al final Kirchner fue ayer a la rural. Bueno, yo digo, tampoco exageremos, a ver si nos creemos que porque Néstor vaya o no vaya, cambia nuestro destino. Pues parece que era una cosa así como haber visitado el planeta Marte, que era la sociedad rural, dejate sí, joder. Sí, pues, a veces más expectativa que si hubiera ido el sábado al final. Pero sí. Se llenó de medios, wow. La palabra pasó a ser la palabra de Dios. Sí. Pero después tenemos una charla interesante sobre el contenido político que tiene que no haya ido en la inauguración. De la inauguración. Sí. Está bien, está bueno. Tiene un contenido. Bueno, muy bien. Su llegada desató un caos, tumulto y aplausos también, ¿por qué no? ¿A dónde va Néstor? Bueno, va de un lado para otro, no puede parar. Se fue a Jujuy, un despelote con el helicóptero, se pelea crónica con América, me chorearon esto, el otro, va a la rural, la gente tropieza, se cae, Alberto Fernández, el jefe de gabinete, se cae en el barro con su traje azul. Romper el protocolo, que ya es organizado, no, ya finalmente no me importa nada. No, ya es un protocolo de onda. Por eso, se va a venir la ropa de protocolo, que es cómo hay que empilcharse para estos quilombos, ¿no? Porque no se sabe dónde termina, ni si termina abrazando, besando niños, abrazando viejos, o revolcado por el suelo mientras te pasa por encima toda la gente. Y ya, como decía Fabián Rubino, que lo escuché, hay algunos que se lo toman en joda. O sea, usted no vaya, Lorena, a esos lugares porque le van a tocar la cola. ¿Sí? Pero después, a mí no, digo, porque dice, ¿qué haces, fierita? Todo el mundo saludando, bueno, estirando la mano. Por eso. ¿Sabe las guardias periodísticas que hemos pasado? No, está bien. Todas las movileras. No, ¿qué me quiere decir? No estamos exentas. Lores, ¿qué me quiere decir? Le voy a contar las guardias. Que uno pasó lleno de mano. Deje que cuente las guardias. Qué linda que está, guarda. ¿En serio? Yo llevo algunos días concentrado, pero bueno, la felicito por el informe de ayer, ¿Me vio? Extraordinario. Extraordinario. ¿Puedo? ¿Me vio? Sí, ¿puedo? Gracias. Sí, cómo no. Bueno, yo soy testigo, es un honor que usted me lo soy diga. Testigo que Adolfo la vio por televisión. Sí, comí con Gillespie ayer. Ah. Tuvimos una cena íntima. Sí. ¿Y me escucharon o solo vieron? No, hicimos todo. Un homenaje, le hicimos un homenaje entre los, eran dos hombres solos haciendo un homenaje terrible. Pero me tuve que cambiar en el estudio porque tenía una remera gris y me di cuenta que el fondo era gris, entonces la vestuarista me hizo carpita. Mira, ay, qué lindo. Y me tuve que cambiar la remera por la roja. Ay. Sí, está linda en la calle, ahí me gusta menos. Sí. En la calle estoy... En la calle me gusta. ¿Más linda? Por la calle, como estoy así en la vida ahora, real. Eso. Ah, bueno, mejor. Lindo, ese saco es un saco. No es mío, pero bueno. No me digan, Está bonito. Lo tengo que devolver, Adolfo. No importa, ya habrá alguien que le quiera pagar un saco. Bueno. Por ejemplo, yo, no se haga problema. Le digo, por ejemplo, el que tengo más cerca, ¿no? Bueno, la felicito, listo. Bueno, muchas gracias. Está muy bonita. Ya. Volvamos al protocolo de Kirchner. No, rajemos de ahí. Ay, pero es divertido el protocolo. A mí me divierte que usted hable del protocolo. No, porque ya ahora hay especialista, como Fabián Rubino, nuestro compañero. Claro. Es un especialista en comentar incidentes del protocolo. Están organizados, dicen. Bueno, qué sé yo, no sé. Bueno, si están organizados, en poco tiempo no surte más efecto. Y si son espontáneos, va a durar siempre. Porque si no pasa, como en los recitales de rock, vio que los artistas van y se tiran encima del público. Y va a terminar así. Kirchner va a ir con un escenario móvil y de ahí dice, bueno, ahora, y se tiran arriba de la gente. No es así. O le sacan un botón del saco, un mechón de pelo. Ya vine con los botones flojos, digo, para que no pasar la bola. ¿Sabe que tiene pinta de venir con los botones flojos? Incluso tiene más botones. Tiene todo el saco, tiene como 100 botones. ¿Cómo? Entonces claro, la gente cruzado, le saca los botones. Sí, y dice, tengo un botón, tiene como 100 botones. Los cose para eso. Y es más, creo que le cosen botones de distintos colores para que la gente vaya tirando y sacando claro, botones. Y es como en los casamientos, como la cinta de la torta. Claro. Y la gente saca botón y dice, ay, me caso este año, tengo un botón de la bragueta del presidente. Digo, porque también tiene botones por todos lados. ¿Pero qué tiene, cierre y botones? No, puede ser de botones solamente. Claro, los pantalones tienen o cierre o botones. ¿Qué es la bragueta? Adolfo. No, yo sé lo que es la bragueta, ¿no? ¿Vieron? ¿Me entiende? No. Pero ¿qué es? Una definición es filosófica. ¿Cómo es? Momentito. No, acá hagamos silencio. Quédate, piola. Que vengo, no, queda. Bueno, salite un poco. Quería salite ayudarla. Déjame que eso. Le va a levantar la fiebre, Adolfo. Y Lepi lo llama Porta. Bueno. Déjeme. ¿Qué quiere saber? Yo quiero saber si ustedes le llaman bragueta a lo que tiene cierre, a lo... Es esa parte del pantalón donde también hay botones. ¿Qué le pasa? Nunca le dijo a su marido, vení en casa. ¿A qué se define bragueta? Bragueta es el agujero grande, chico. Es la parte del pantalón. El pantalón que se abre, mi vida. Ya sé, pero bragueta es solo cuando tiene cierre, ¿o no? No. Ah, yo creía que sí, que bragueta es por cierre, no por botón. Por botón era otro... Me engañaron. De otra época, cuando no había botones. Esto no es bragueta, le dijo el tipo. Meté la mano, que es como un alajero. Es como un alajero, adentro vas a encontrar un collar. Una perlita. Traje unos caramelos para vos. No ofenda. Una perlita, sí. Un diamante en bruto. No, qué yo linda la pregunta, me encantó. No, botón. O velcro, o lo que sea, es bragueta. O cremallera es bragueta. Y cuando le dicen a uno, tenés la farmacia abierta también. Sí, es una antigüedad. Pero a mí a veces me la dicen. ¿A usted le dijeron? ¿Cómo? Sí, cuando ¿cómo no me anda? Cierro el cierre, que a veces me olvido. ¿Pero por qué? ¿Cómo? No sé, Marcelo Palacios me dijo una vez. Marcelo Palacios, yo le quiero que le diga una cosa. Pues yo oí ayer. ¿Qué? Cuando usted contaba que la, que me subí al auto. Que se subió al auto, sí. Y que le da conversación. Y que me llevaba a buscar una radiografía de la cabeza. Sí, yo le digo... vio que sienta a la gente en la falda, sí, y acaricia, se hace el mimoso, sí, y no sé qué. Se hace el amigo, es un degenerado. Yo se lo quiero decir, bueno, aprovechando que no está, porque si está él, por ahí tenemos un incidente. Pero es un pequeño degenerado. O sea, uno no lo tiene que tomar tan ingenuamente. No. Te dijo, tenés la farmacia abierta y por ahí estaba pensando que estaba de turno la farmacia. Sí, ¡epa! Claro, ¿no? Sí, la farmacia abierta. Y a mí me hizo un favor, porque yo iba a salir si a la vos calle. Si tenés la farmacia abierta, yo voy a abrir la mía, porque no quisiera que vos vendas más que yo. Digo, este es un vivo. Pero yo porque lo veo, porque se sentó. A Julieta Dussel, a Laura Inchao. ¿A Julieta Dussel también? No, Julieta es seria, no. Mire puede que ser. Julieta es brava, Hasta que lo sentó a Daniel Gentili. No. Y ahí le dijo Julieta acá. Y me dijo, escúchame, yo soy el coordinador, yo tengo obligación de sentarme en la falda de uno de los coordinadores. No, claro, no que te vaya a llamar el padre de Daniel Gentili, ¿no? No, me va a llamar el padre ahora y que le digo, usted lo hizo sentar a mi hijo en las piernas de Marcín, ¿qué le digo? Lo que no, qué momento. ¿Así? ¿Estaba? Sí. Te amaca hasta que se te cierran los papas. Juan Picón. de seguridad, Juan Picafiero. No, voy a dejar para después, porque ahora... Chiche Duhalde dijo, a la Argentina le tiene que ir bien o bien. No hay otra posibilidad. Condenado al éxito, había dicho el marido. Ahora claro, ya retoma ese discurso. No tiene que ir bien o bien. Después terminan diciendo que sea lo que Dios quiera. No jodan. No, ¿por qué no corren con que no tiene que ir bien o bien? Si después nos encomendamos a Dios. Y después el intermediario de Dios aparece el Padre Grassi. Vamos, vamos. Bueno, no hay otra posibilidad, dijo. Por eso tenemos que acompañar al presidente. Que no es fácil de acompañar. Si no hubiera otra posibilidad... aunque no acompañes al presidente, igual te va a ir bien. Sí, claro, porque cuando uno le va bien, le va a ir bien, sí o sí, es lo mismo que lo acompaña al presidente o no. Te quedas sentado en la puerta de tu casa y esperas. El destino marcó, el éxito. Ya está marcado. Bueno, y el éxito que viene en pantufla, incluso, porque tiene confianza. Que sea lo que Dios quiera. Dios, eso, que sea lo que Dios quiera. Bueno, no es fácil acompañar al presidente porque va donde dice que no va a ir y, no va donde dice que va a ir. Claro. O sea, es medio difícil seguirlo, ¿no? Lo que siempre hace es este protocolo. El protocolo es la característica de la generación. ¿Sabe para qué? Para romperlo. Para romperlo, claro. Si no, que rompe, si no hay protocolo. No, está erótica. A mano, porque me dice eso, ¿sabe para qué? Me dice, me mira y le cae el labio un poquito. Me dice, para romperlo. Yo vengo al débil. Yo le digo, no juegue conmigo, porque no... No tengo muchas represiones, casi ninguna tengo. Bueno. ¿Qué le dijo también Chiche? Mi marido no le da consejos al presidente, él es grande y sabe lo que tiene que hacer. Ya lo criticó, ya quiere decir que es más grande que Duhalde. Y yo no creo, yo creo que Duhalde es más grande que Kirchner. Kirchner sí. Es más joven. Sí, Duhalde es mayor que Kirchner. Duhalde le debe llevar un 10. ¿No? ¿Tanto? 7. Un 8. Un 7. Bueno. Más sí, o menos. Como mínimo. ¿No tiene 61 Duhalde? No sé cuánto tiene Duhalde. Y a mí se me hace que Kirchner tiene 56 y Duhalde 61, y esto lo vamos a verificar en pocos minutos. En pocos minutos, nada más. Podría averiguar los palacios que anda al pedo por ahí dando vueltas. Está comiendo. Perdón la expresión. Sigo. Chiche también explicó que tanto Rucaf, que me dice, como Graciela Camaño, que me cuenta, fueron incluidos en las listas en reconocimiento por las tareas prestadas. Pero no se puede, no falten el respeto. Chiche, es una falta de respeto. La verdad, tareas prestadas, que las vayan devolviendo las tareas prestadas. En serio lo digo. Ya es una vergüenza que estén, sinceramente, puntualmente Rucaf, digo. No tengo más nada. Y si no fuera una vergüenza, andarían apareciendo. Y como no aparecen es porque es una vergüenza, porque son piantavotos. Esta es la verdad. Si no, ¿por qué no aparecen? No echan discurso, no fundamentan de alguna manera por qué están en ese lugar. Bueno. Se enojó, venía bien, con Lorena lo estimulaba, ahora cómo. Se me fue todo el... Gracias al Petín por el lugar en que me sitúa. No, le levantó el ánimo. No, la Lorena. Se me fue la libido al cuerno, che. ¿No tenía una pinza para rescatar la libido? ¿Necesita de qué, depilar? No, en eso yo le di una pico del oro, necesito. ¿Una pico del oro? Sí. Terminó diciendo Chiche, al que no le guste que no vote la lista. Mirá vos. Acá le vamos a hacer caso, Yo voy a agarrar un rifle, le voy a tirar a la gente desde la ventana y al que no le guste que camine por otra calle. Es una cosa cualquiera que dije yo. Atención, el psiquiatra de los adolescentes que acusaron al padre Grassi denunció que dos hombres entraron a su departamento, lo ataron, se probaron su propia ropa, lo amenazaron y se robaron una computadora personal. Enrique Estola. Sí. Es capaz que la banda de los gordos que te hacen esa maldad, te estiran toda la ropa y te la dejan. No, digo una cosa cualquiera. El abogado de los adolescentes denunció que se trata del 10º testigo contra Grassi que sufre algún tipo de amenaza o intimidación. Y cuando te pone en contra de Dios las consecuencias son graves, ¿no? Digo, ¿dónde están los que salvaban al padre Grassi desde Canal 9? ¿Dónde está toda esa gente? Que llevaban a los chicos, mostraban sus caras cuando la justicia lo prohibía, ¿se acuerdan? Decían sus nombres reales. ¿Dónde están para pedir perdón, ¿no? Para pedir disculpas, para decir me equivoqué. Bueno, no voy a agregar ni una palabra más. ¿Ok? No sé si me explico. Dale. La Argentina obtuvo su primera medalla de oro en los Juegos Panamericanos. Ángel Velarte ganó la competencia en tiro de rifle de 10 metros. Muy bueno. Doctor Froy, ya lo habrá dicho otra gente, pero la medalla, la primera medalla y es en tiro. En tiro. 10 metros, viene a ser tiro a quemarropa olímpico, ¿no? Sí, 10 metros. 10 metros, es nuestra especialidad parece, ¿no? Bueno, dale. El abogado Gregorio Badeni, que defendió a Nazareno y ahora defiende a Moliné, se volvió a quejar de que la Comisión de Juicio Político no le da tiempo suficiente para armar el descargo. Moliné tendría que haber sido previsor y después de cada fallo trucho debería haber preparado una defensa. Es mucho más fácil. Bueno. Un descargo. Seguimos con las malas noticias, vamos. Eduardo Menem consideró que la derogación de las leyes de punto final y obediencia debida no creará condiciones favorables para la inversión y el desarrollo del país, y agregó, porque el capital busca seguridad jurídica. Qué bárbaro, ¿eh? Qué bárbaro las cosas que uno tiene que escuchar y leer, ¿eh? Qué vergüenza, ¿eh? Cuando un inversor ve que vos ponés preso un genocida, no quiere invertir un mango. Este es un segmento de un micro que se llama El Curito que Razona. ¡Coincido! Sí, es así. Un inversor ve que van a meter preso a los genocidas y dice, no, ahí no conviene poner guita. Hay que tener poca vergüenza, digo yo, ¿eh? Buah. Mezclar la economía con esto, no, hay que tener, la verdad, poco estómago. Dale, vamos. Felipe Solá calificó con un 9 los primeros 71 días de gestión de Kirchner. Es para demostrar que él es más exigente que Dualde, que le había puesto un 10, ¿se acuerda? Sí, me acuerdo. Y él lo puso un 10 sobre 10. Sí, porque ahora Solá está cambiado, va a Canal 9, habla con Longobardi. Hay algunos cambios en la Argentina en los últimos 5 segundos. Dale, vamos. Ayer en el programa de Longobardi en Canal 9, Solá puso reparos al nombramiento de Zaffaroni como integrante de la corte. Felipe, ¿qué te pasa, Felipe? Dijo Felipe, me parece que Zaffaroni tiene las condiciones académicas para ser un juez más de la corte. Pero si todos los jueces van a ser como Zaffaroni, diría no. Ya entendí. Felipe está hablando como jefe de la bonaerense. Se lo comió el personaje. ¿Querés que te diga? A ver si ahora por levantado desarmadero nos creemos que somos los cuatro magníficos en uno solo. ¿Qué te pasa, loco? Y ya te cambio el tono, te cambio. No estoy de acuerdo con el pensamiento de Zaffaroni y lo demuestro con la forma de gobernar, aseguró Solá, subido al obelisco a esta altura ya. Discurso electoral parece, ¿no? ¿Qué te pasa, Felipe? ¿No quisiste preocupar a Longobardi y le dijiste lo que quería escuchar, Longobardi? Y la pelea con Canal 9, Felipe, entregamos a Zaffaroni para estar amigos. Digo yo, porque no se me ocurre otra cosa de pensar, ¿no? ¿Queremos sacarle un par de votos a Rico y decimos cualquier bolazo? ¿Cuántas preguntas fuleras que se me ocurren, Felipe? Bueno, ¿qué pasa? Juanpi, ¿no es garantista? ¿Cómo es? ¿Qué te pasa, Felipe? ¿Qué acuerdo hiciste, Felipe? No hiciste ningún acuerdo. Es peor, entonces, Felipe. Te entregaste los bolseguí a cambio de un par de medias. ¿Qué te pasa, Felipe? El exsecretario de culto Esteban Caselli dijo que le extraña mucho el silencio de Monseñor Bergoglio ante leyes como la unión civil entre personas del mismo sexo o la ley de salud reproductiva. Ajá. Además, Caselli pidió cerrar viejas heridas. No podemos seguir pensando en los 70. Ah, mira vos. Caselli, yo le aviso que lo que pasó acá en los 90 son heridas nuevas. Le digo por las dudas si no sabe, Caselli. Así que vaya pidiendo que se cierren todas las heridas. A ver si todavía le toca a usted, Caselli. Bien, lo digo de onda, Caselli. A este lo llamó Menem un pinche de cuarta. Bueno, yo no digo nada. Sí, pero con yo, Menem hizo un trabajo bárbaro en el Vaticano, Esteban Caselli. Absolutamente, un lobby tremendo. Lo que pasa es un hombre de Rukauf. Bueno, y bueno, está bien. Entonces... Mano derecha, casi. Si no, izquierda no va a ser. Dale. I got a girl in Paris. No, no quiero leer más nada, ¿eh? Listo. No, me engrané. Llévatelo que me engrané. Me voy a quedar acá, nada más que para hablar mal de Gillespie. ¿Cómo le queda? Tiene una cara rara con ese corte de pelo, Gillespie. Oh, Dios. Yo que le dije que lo apendejó. Se cortó el pelo y se le juntaron los ojos. Alguna cosa pasa. ¿Y se me van a juntar los ojos? ¿Son más chiquitos, anteojos? No. A ver. ¿Son los mismos? ¿Son los mismos anteojos? Sí. Pero el marco de la cara está diferente. No, le queda... Tiene un montón de cara alrededor de los anteojos. Antes no tenía. Porque me afeité la barba también. Ah, está como... No, pero prolijo. No puede ser que se corte el pelo y se le junten los ojos. Es ¿Pero una qué cosa, tiene que ver los es ojos? Es una caricatura. No, algo tenés, en serio. Te encogieron los anteojos. Anoche no estabas así. Pero me está cargando. Tal vez no lo vio tan bien anoche. ¿Eh? Tal vez no reparó bien anoche. Y no, ahora sí. No, sí, me da impresión ahora que lo vio la luz. No, anoche estabas mirando a Lorena, no le prestabas atención. ¿Cómo me calentó Lorena yo cuando la veía? La verdad, lo digo, lo hablábamos con Guilé. Sí, la verdad, sí. Nos calienta también, sí. No calienta, le dije yo, sí, nos calienta. Dijo. Y nos mirábamos y decíamos, qué barda. Pero entonces lo que estaba diciendo Lorena por la televisión. Salieron todas, mira, Lewis, todo, teníamos tanto vino. Miriam estaba muy linda, sí, ya, no, lindo peinado. Sí. Tenía un buen escote, pero se cerraba el saquito negro. ¿Por qué se cierra el saquito negro? No sé, ya le dije dos veces en la tanda, porque ahorita tiene el saco. Tiene pecho grande, me parece. Sí. Ah, vio, ¿tiene el pecho grande? Hablamos de él, tiene los pechos grandes. Y yo decía que no. No, tiene lindo. Tiene pecho. Lindo, pecho. Abundante. Sí, lo dice ella, es una linda mujer. Sí, claro, sí. Hermosa mujer. Lindo pecho. Sí, vamos. No. Muy bien. Sí, hablamos con Gillespie ayer. Y por eso se le juntaron los ojos. Y pasó una mala sí. noche. Adolfo, el hijo de Miriam es fanático de su programa. Le digo, ¿ah, sí? Lo está escuchando, Diego. Estamos hablando de Diego, 21 años tiene. Está, sí, Diego, tu hija está fenómena, ¿no? Eso, Diego y Juan, los dos. Le Juan, digo... un abrazo, le mandamos un beso. Y sí, es lindo que te digan que tu hija está fenómeno. Y pero son hijos varones, vio ese. Pero bueno, que dije, che, de la dije mamá. Que linda, vamos. No confundí. No, porque como habló de los pechos. Bueno, que bueno. Ellos no lo habrán hablado, entre ellos también. No, los hijos. No, para los hijos. Si ella se levanta sí, toda claro. la mañana para hacerle la leche a los nenes todavía. La leche a los nenes, a 21 la llamo 7 de la mañana, nene. Y lo que hace, le estoy haciendo el café con leche a los nenes. Nene, anda a laburar, ganate el sudor. O a ganarte la frente, ganate algo. Bueno, 15:30, che. Vos sabés que se hizo tarde, ¿no? Y ¿sabes qué es lo que más disfruto? Que entró Marcelo Palacio y no lo dejé hablar. Dale, Diego, llévatelo, vamos a limitar el informe primero.